Ahora miran el mapa hacia abajo, hacia el delgado cinturón de Chile, y coloca en la nieve soldaditos, jóvenes pensativos en la arena, zapadores que brillan y se apagan.